Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hoy es un buen día para morir y encuentro todas las razones para vivir completa y apasionadamente. Anónimo. Hola, queridos amigos oyentes. De nuevo con nuestro programa semanal Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Tenemos en este día un invitado muy especial con un tema que estamos seguros será de un gran interés para todos ustedes. El tema que vamos a desarrollar es relatos de la vida real recibidos de pacientes compatibles con la comunicación post-mortem y las premoniciones. Y lo vamos a desarrollar con nuestro invitado especial, el doctor José Hernán López Toro. El doctor José Hernán López es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, virólogo de la Facultad de Medicina del Valle, y también trabajó en el Centro de Enfermedades Comunicables en Atlanta, Estados Unidos, residente del Instituto Pasteur de París, y es pionero de la virología médica y de la bioenergética en Antioquia. Los acompañaremos en nuestro programa en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Bienvenidos. Doctor José Hernán, gracias por aceptar nuestra invitación. Y para desarrollar este tema, cuéntenos cuál es a su juicio la otra manera de ver la muerte y si es posible entonces verla desde una óptica más tranquila y armónica. Por supuesto que sí. La otra forma es considerarla no como una aniquilación, sino como un paso adelante en la evolución, la posibilidad de una transmutación y la posibilidad de una realización en otros planos. ¿Y usted qué piensa de la muerte, doctor, a nivel personal y con tantos años de experiencia con pacientes y seguramente asistiendo pacientes terminales y familia en duelo? La muerte en sí misma es algo supremamente natural, que no afecta tanto al que se va como a los que se quedan, sobre todo cuando es una muerte súbita por infarto del corazón, por ejemplo. Afecta demasiado a los seres queridos. También cuando se trata de una enfermedad como un cáncer terminal, los seres queridos se preocupan, no sin razón, de que su pariente o su ser querido vaya a sufrir lo que no está escrito, dolores inmensos, y resulta la mayoría de las veces que el final sobreviene a partir de una hemorragia súbita que no causa ningún dolor, o sobreviene mientras está dormido. Y siempre, aunque haya situaciones de cierto dramatismo como hemorragias, el paciente está más acostumbrado a ver las cosas desde una altura que más bien produce en los circunstantes una sensación de admiración, porque el que se va muestra una gran ecuanimidad y temple. Eso me recuerda una descripción muy bella que hace la psiquiatra suiza, la doctora Lisa de Kubler-Ross, en su pequeño y bellísimo libro La muerte y un amanecer, que ella describe que en realidad en el momento de morir oímos las conversaciones, vemos todos los detalles del entorno, es más, nos volvemos telépatas, escuchamos, percibimos los pensamientos de los seres queridos. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, hay cosas bastante interesantes al respecto. A mí me tocó atender a la señora madre de una profesora de la Facultad de Medicina y Bacteriología, la cual ya padecía un cáncer terminal y tenía una infección bacteriana renal. Y en las últimas horas ella se refería repetidas veces a un Guillermo, a un William, y yo no caí en cuenta. Después, cuando ya la dama había pasado a mejor vida, me fue a buscar a mi oficina la hija y me dijo: ¿sabe, doctor López? El William al cual ella se refería era William Shakespeare, al cual ella profesó siempre un gran cariño y admiración, y parece que se le apareció en los últimos ratos de su vida. Y hay algo también muy interesante, doctor José Hernán, de que a veces en las habitaciones de los pacientes moribundos llegan sus seres queridos como a recibirlos en un tren de aterrizaje, por decirlo algo, pero del otro lado. ¿Usted ha podido verificar eso en pacientes? Pues yo personalmente no. Yo tengo informaciones escritas al respecto, pero yo personalmente no me consta. Pero es un hecho que sucede. Sí. Ah, sí, indudablemente. Sí, porque además eso es una cosa relatada por autores de todas las latitudes y de todas las épocas. Eso también nos da pie para, dijéramos, aminorar entre todos nosotros ese gran temor que hay frente a la muerte. Indudablemente. ¿Y por qué cree usted, doctor, que le tenemos atávicamente, milenariamente, todo el género humano, ese gran temor a la muerte? Hay varias razones. Para citar las más salientes serían, por un lado, que se asimila la muerte a una destrucción total, porque hemos estado fácilmente acostumbrados a identificarnos con nuestro cuerpo físico únicamente, haciendo a un lado nuestras capacidades de percepción y nuestros vehículos más sutiles. Por otro lado, como después de que sucede la defunción física, no se vuelve ordinariamente a tener una comunicación estable y sistemática con la persona que se va, entonces eso deja un gran vacío por parte de sus seres queridos. Pero cuando uno es sacudido por una tragedia de estas y se dedica a investigar, se convence de todo lo contrario, y es de que ha habido demasiadas comunicaciones interesantes y muy bien relatadas, de comunicaciones de personas que son clariaudientes o que son clarividentes, con su madre con hijo o padre con hijo, y cosas así por el estilo. Además, otros relatos de personas ya de nuestro propio medio que más adelante podemos comentar. Bueno, doctor José Hernán, ¿usted cree que las personas saben que van a morir? Y si eso es cierto, ¿cómo y por qué? Es muy frecuente que la persona tenga una sensación extraña de que lo incita a hacerse un chequeo. Por ejemplo, de boca de uno de los médicos de salud pública que conocieron la última semana del finado doctor Roldán Betancourt, el ex gobernador, mencionan que este se tuvo que internar a un chequeo ejecutivo en la semana anterior al famoso ataque de coche bomba, porque se sentía inexplicablemente mal. Desde luego lo revisaron y no le encontraron nada. Y así, desde muchas desde relatos antiguos, desde el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, se narran también cosas que hacen pensar que hay una clara premonición de que hay un final. El asunto es que hay que saber interpretar el mensaje de la mente subconsciente, que muchas veces es codificado, así como si se tratase del mensaje de los sueños. Pero, por ejemplo, recuerdo muy bien de un señor que vio su propia calavera reflejada en una piscina pocos días antes de que lo ultimaran a balazos por haber sido testigo de un asesinato acaecido en la glorieta La Guacatala hace de ello por ahí unos 5 años. Y así hay muchos casos realmente en que pues tenemos que partir de la base de que nosotros tenemos una conciencia de los sucesos del mundo exterior, pero paralelamente tenemos conciencia de cosas que ya están cuajándose en otros planos, en otra dimensión, y entonces con percepción extrasensorial, que todos la tenemos, podemos tener acceso a ese tipo de información, especialmente cuando estamos reposados, serenos, en el momento del despertar o antes del despertar. Y entonces, además, el organismo se da cuenta cuando está más caído de energía, generalmente desde unas pocas semanas antes hasta unas 2 o 3 semanas después de la época del cumpleaños. Suele ser una época muy difícil. Yo recuerdo un bello seminario que usted nos con el cual compartimos sobre otra visión, otra forma de ver la muerte, y usted nos enseñaba unos sueños que se manejan en el Tíbet. ¿Por qué no nos comparte algunos que pudiéramos decir incluso son señales que pertenecen al orden de sueños premonitorios? Sí, el ser humano es uno en todas las latitudes. Hay desde luego modalidades de la mentalidad y de la cultura que cambian ciertas interpretaciones, pero, por ejemplo, soñar con una calavera, soñar con un paisaje absolutamente desértico o con árboles en chamisas sin hojas, o soñar que uno mismo va en un ataúd. Todas esas son señales especiales, y lo mismo cuando los seres queridos van a fallecer, también uno puede tener ciertas premoniciones. Yo, por ejemplo, vi una calavera muy intensamente brillante unos 2 días antes de que falleciera una hermana mía en enero del 95, que ella padecía ya una enfermedad maligna, avanzada. Y eso podríamos pensar que el subconsciente profundo de ese ser querido, con el cual tenemos nexos afectivos profundos, que está próximo a desencarnar, es como si se estuviera comunicando con nosotros a través del sueño. ¿Podríamos hablar de eso, doctor José Hernán? Yo creo que sí. Y después del deceso también, como lo veremos luego. Sí. Vamos a escuchar acto seguido un fragmento del bellísimo Aleluya del Mesías de Händel, el cual es una música que ayuda a la familia del ser querido que parte. presentamos en nuestro programa semanal Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial de hoy, el doctor José Hernán López Toro. Bueno, doctor, si vamos a partir de una premisa de que realmente la vida continúa después de abandonar, dijéramos, este vehículo físico con el cual a veces sufrimos y padecemos tremendamente, ¿usted qué cree en qué consiste la vida inmediata en el más allá? Esa vida inmediata es la continuación de los pensamientos y sentimientos que ya se presentaban en la persona antes del fallecimiento físico. Inclusive uno de los problemas es de que no se dan cuenta de que realmente murieron. Bueno, entonces, según el contexto de la cultura y de las creencias de las personas, entonces se van a tener ciertas ideas. Así, por ejemplo, si fallecieran simultáneamente un sacerdote hebreo, otro católico y otro árabe, el católico empezaría a ver una secuencia de figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. El hebreo vería también las figuras propias de su religión, y el musulmán se deleitaría con las huríes de su paraíso, y realmente todos estarían en un mismo nivel espiritual, en un mismo compartimiento. Así como uno tira una piedra o un objeto sólido y según la densidad específica va a ocupar una capa del estanque a donde cae, así cada ser, de acuerdo a su evolución espiritual, va a ocupar un compartimiento específico en el más allá. Eso me recuerda a una película que se pasó en las carteleras a nivel comercial en la ciudad de Medellín, que se llamaba Línea Mortal. Cómo estos estudiantes de medicina, investigando sobre la muerte, veían lo que está describiendo exactamente el doctor José Hernán. De acuerdo a su estado evolutivo de conciencia, lo primero que hacían era reproducir en el otro lado su vida. Bueno, hablando ya de las medicinas alternativas, ¿cómo están en este momento ayudando en un orden práctico, doctor José Hernán, al buen morir? De un lado, existen las invaluables esencias florales. Con la Victoria Regia, acompañada de la tintura de rubí, para hacerla más potente, la persona siente que tiene más energía para afrontar lo que necesita en su tránsito, y también tiene una actitud mental de dejar que pasen las cosas sin exasperarse demasiado. También hay otras esencias que en un momento dado sirven mucho, como decir la genciana y la estrella de Belén, para quitar bloqueos. Y en las tinturas de gemas también son muy importantes la de amatista, para ayudar a superar el dolor físico y el dolor moral y transmutarlo en maduración espiritual. La malaquita también sirve para que la persona tenga más fácilmente un tránsito al otro plano. A estas hay que darla a altas dinamizaciones. Y una parte importante del efecto de la medicina bioenergética en estos casos es que hay puntos de acupuntura para tener la persona en más calma. Hay puntos situados, por ejemplo, en la unión de los del cuarto y del quinto metacarpiano, en el dorso de la mano, que se llama el triple recalentador 3, que es muy importante en su acción en estos casos terminales. Y además existen cantos especiales que ayudan a que el paciente se libere de la tensión y pase a otra dimensión, por ejemplo, cánticos como "Soy la burbuja, hazme la mar, Señor mío, sea así tú y yo, siempre uno, ola del mar disuelta en la mar", o también "Ya la noche pasó, llegó el día, despierta, despierta, que ya el día llegó", cosas así. Y desde luego hay algunas técnicas especiales de masajes en puntos especiales del cráneo y de las manos y de los pies para favorecer la buena circulación de energía en los momentos inmediatamente después del deceso. Hay un aspecto dentro de estas medicinas complementarias y es la musicoterapia. ¿Usted cree que puede ayudar a una buena muerte? Yo creo que sí, estoy seguro. Y todavía estoy más seguro de lo que le ayuda la música escogida a las personas que quedan con un duelo para ayudarles a superar. Y aquí no estamos únicamente hablando de música muy clásica, como decir el trozo del Mesías, sino o también música como el Gloria, Gloria, Aleluya de Mozart, o cantos devocionales católicos, que son también muy hermosos, sino también hay canciones populares que ayudan muchísimo para que la persona se desahogue, como por ejemplo los guaduales, o una madre con su hijo, el brindis por los muertos. Hay mucha música que tiene un maravilloso efecto sedante y equilibrante sobre el sistema nervioso de esas personas. Eso entonces me recuerda que muchas familias acostumbran a llevar una serenata a su ser querido fallecido. De acuerdo a lo que usted está exponiendo, entonces le favorece al ser querido que ha partido, tanto a él como a su familia. Pues yo creo que particularmente a la familia, todo depende del contenido de la pieza, porque indudablemente los autores que he consultado al respecto pues son coincidentes en señalar que lo que más favorablemente actúa sobre el espíritu de los que han fallecido recientemente es la oración y la visualización, y también desde luego cosas como el decir una misa o el hacer una novena, ¿no? Eso nos podría entonces llevar a pensar que realmente la muerte es de un carácter sagrado, espiritual e invisible, pero que nuestros seres queridos que han partido perciben todo eso. Es que están más capacitados que nunca para comunicarse con sus seres queridos. Y de esto sí tengo testimonios personales muy conmovedores. Como por ejemplo, hay una dama que es graduada en filosofía y letras y es psicóloga. Ella me narró que en un accidente automovilístico murieron una sobrina y a la vez un agente de policía. La sobrina apareció en sueños a su señora madre, le dio el teléfono de la casa de la madre del policía para que le avisara que este ya se encontraba en el otro mundo. Y lo más importante es que el teléfono fue correcto, se pudieron comunicar. Y a la madre se le apareció y le dijo: tranquila, todo está blanco. Otra madre vio recientemente a un hijo recientemente fallecido en Bogotá, que se fue a un hueco de una calle cuando iba manejando, y le dio instrucciones de que había un disquete grabado en su computador que contenía unas investigaciones muy importantes acerca de lo que debía ser la vida de pareja, y lo fueron a buscar y allá estaba. Otro colega médico me informó sobre un ingeniero que había fallecido por un linfoma abdominal de fulminante evolución y que se manifestaba a un hijo adolescente muy incrédulo, y que se percibía un olor a rosas muy especial, y el computador se encendía súbitamente a la misma hora durante varios días. Son cosas que lo ponen a uno a pensar. Yo puedo dar testimonio, por ejemplo, cuando falleció mi hermano Alberto en junio del año antepasado, una exnovia lo vio desde por allí un mes antes en un sueño en que les ponía algo muy, muy abstracto, pero ella quedó en un estado de mucha felicidad, veía unas tres nubes blancas. Luego esto ya pasó la semana después de la muerte física de Alberto. Ella vio tres nubes blancas espesas que dejaban salir una luz que daba a un horizonte color rosa naranja, y que se dibujaban siluetas de árboles otoñales sin hojas, con una sensación inefable. Yo, por ejemplo, me encontraba en una excursión en todos los Himalayas durante 14 días, y esto, él falleció un 25 de enero, y desde ese momento yo empecé a soñar con él todos los días, y veía que él se sentaba junto a mí y que me daba instrucciones, e inclusive a veces yo sentía una voz que resonaba muy profundo y me decía el significado de palabras muy importantes. Y la última manifestación fue cuando hacíamos el vuelo de Delhi a Londres. Yo fue la última vez en que lo capté, y yo ya me puse, como quien dice, arisco, y le comenté a mis amigos y intentamos llamar para ver qué había pasado. No se logró, pero ya cuando llegamos a Bogotá yo sí logré comunicarme con mi mujer, y ella me dijo: ¿cómo te parece que tu hermano Alberto falleció hace unos 9 días? Entonces realmente uno ve que hay comunicación intercontinental inmediata y repetida. Eso me recuerda que se dice que hay una característica de la muerte, que no hay tiempo ni espacio. Ahora, los griegos decían bellamente que la muerte es hija de la noche y hermana del sueño. ¿Cuál sería la base científica de explicar estos sueños premonitorios, como el caso tan bello de su hermano con usted, esa conexión? Sí, yo pienso que desde el punto de vista genético y electrofisiológico, debe de haber una especie de afinidad de canales. Es como entrar y sintonizar una emisora, porque uno tiene la llave de la frecuencia. Entonces, así uno con esa llave logra la comunicación. Y lo mismo pasa con los seres queridos. También uno tiene la llave de la frecuencia de esos seres queridos, y por eso se logra bajo la perspectiva de que no es el cerebro físico el que produce los pensamientos, sino la mente, la cual es independiente del cerebro físico a la postre. Y se dice, doctor José Hernán, que realmente el ser querido fallecido elige con quién quiere comunicarse. Por ejemplo, hay familias que le dicen a uno: una madre, es que conmigo, yo no he soñado con él, ha soñado es el hijo menor de la familia. O por ejemplo, como sucedió con un amigo profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, resultó que la médica con la que hacía año rural ella sufrió la muerte de su novio que se encontraba en Medellín. Ella no vio ni sintió nada, pero mi amigo, también médico, que es muy sensible, sintió que lo jalaban a medianoche y se despertó y vio como una luz que se desplazaba rápidamente hacia el pie de la cama, y entonces él le consultó al sacerdote del lugar y le dijo: tranquilo, es que alguien falleció y se está tratando de comunicar con usted. Luego llegó una información rápidamente diciendo que a esa hora el señor había tenido un accidente fatal en un auto. Vamos a escuchar de nuevo otro fragmento de la Aleluya de Händel. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial, el doctor José Hernán López Toro. Bueno, este tema tan interesante, vamos a tratar de evacuar al máximo para información de nuestros oyentes. Doctor, volviendo a lo de la música, que es tan importante, a una familia en concreto, con un ser querido como paciente terminal, ¿qué piezas musicales se les podría recomendar para un buen morir y en el estado post-mortem? Para lo primero, o sea, cuando todavía el paciente está vivo, el Ave María de Schubert es la pieza de elección, porque ayuda a ir desprendiéndose de este mundo. El Ave Verum Corpus de Mozart también imprime un ambiente de mucho recogimiento y de mucha solemnidad. Ya para después del fallecimiento son muy recomendables las letanías lauretanas del mismo Mozart. La música amazónica fúnebre de Mozart es extraordinaria, y especialmente la composición para la muerte de un compañero masón de allá de la logia de Viena. El tercer movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven, la marcha fúnebre de Chopin, la música fúnebre del ballet Peer Gynt, el funeral de Siegfried de Wagner, son ejemplos de música que cae muy bien para estos casos. Y aparte de la música, existe otro tipo de recomendaciones. Hay un libro incluso bellísimo que se llama Una gran aventura a la muerte, del maestro tibetano Wadkul, y él dice incluso que cuando avancemos más a nivel colectivo solamente se utilizará una tenue luz naranja en el cuarto del moribundo, las cortinas naranjas. ¿Por qué no nos cuenta ese color a nivel científico, a nivel de la cromoterapia, por qué precisamente el naranja? Bueno, hay una parte científica y hay otra parte que es espiritual. El color naranja, como se sabe, es una mezcla de rojo y de amarillo. El rojo es la vida, la vitalidad, la pasión, el instinto. El amarillo son las emociones, y las emociones activas. Entonces, el color naranja también es un color de equilibrio y de alegría, fuera de que es un color de suma limpieza. Y hay un tono muy particular de un naranja muy subido, que es el tono más adecuado y que algunos clarividentes perciben en sus meditaciones. Ese color naranja así tan subido es la representación, es como quien dice, el rayo de un gran maestro, de los que velan por el bienestar espiritual del mundo. Hay que ver que esas energías se manifiestan en las flores de ese determinado color, en las gemas, y realmente eso tiene un efecto muy poderoso sobre la mente, dando, como le digo, equilibrio y alegría. Además, en la auriculomedicina del doctor Paul Noyer se enseña que el color naranja corresponde a la frecuencia llamada D, que es equivalente a unos 10 ciclos por segundo. Entonces, 20 ciclos por segundo. Entonces, por esa frecuencia se equilibra la línea media del cuerpo, tanto la de adelante como la de atrás. Y eso es muy importante a la hora de la muerte, equilibrar esos vasos centrales, que son, como quien dice, el río Magdalena y el río Cauca de cada ser humano, los canales colectores de energía a nivel central, entre la base del periné y la corona y el mentón y finalmente la prolongación hasta la región entre el labio y la base de la pirámide nasal. O sea, doctor José Hernán, que al aplicar este color en la habitación del moribundo lo armoniza y ayuda a que las personas también tengan el equilibrio suficiente, equilibrio y alegría, ese color fuego como la flor del caobo, precisamente. Sí, porque el color naranja es expansivo, ¿no? Sí. Es incluso, si vemos ese color en la calle, antidepresivo además, y si lo vemos en la calle es el que más llama la atención, ¿no? ¿Cómo no? Doctor, ¿y cuál considera usted que debería ser la actitud correcta por parte de la familia de un paciente terminal? De un lado, si es con un cáncer, un SIDA, bueno, tantas enfermedades terminales, y cuando son muertes traumáticas, suicidios, accidentes, asesinatos, ¿cuál sería la actitud correcta por parte de los seres queridos? Pues respetando mucho la idiosincrasia de cada quien, porque hay cosas que le van a entrar a una persona pero no a otra. Pero la regla de oro es evitar el apego. Muchas veces hay que sacar a determinada persona de la pieza para que la madre o la abuela puedan desencarnar tranquilamente. Otra cosa es incitar a la persona que se está yendo para que comunique qué es lo que le está preocupando en la relación con determinada persona. Muchas veces no pueden desencarnar hasta cuando hayan hablado francamente sobre ciertos problemas con determinado miembro de la familia, que llega porque estaba fuera de la ciudad o lo que sea. Entonces, eso es muy importante, y evitar el desbordamiento afectivo con gritos, con alaridos muchas veces, porque esto contribuye muy negativamente al ser que está para irse o que está recién ido. Es respetando los sentimientos humanos, pero de todas maneras hay que buscar una serenidad que se encuentra realmente anclándose en lo espiritual. Sí, precisamente el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, habla de que el llanto desesperado junto al lecho del moribundo, él lo percibe como truenos y relámpagos y no lo deja descansar. Claro que es inevitable no llorar, doctor, ¿o usted qué piensa? Sobre todo cuando no tenemos una cultura positiva frente a la muerte. Sí, por lo menos no llorar delante del que está falleciendo. Habrá algún momento en que hay que hacer manifestación del llanto, porque si no después viene un problema más serio al reprimirlo, y ese ya es otro aspecto. También es muy importante en el momento especial ya de que viene la salida del cuerpo, las llamadas jaculatorias, en tus manos encomiendo mi espíritu, la importancia del último pensamiento, el cual imprime el rumbo del alma en su próximo viaje. O sea, en su próxima vida, pudiéramos decir. Y en el transcurso entre una y otra vida. Este mismo libro que anotábamos ahora, de La muerte, una gran aventura del maestro tibetano Dual Kul, dice bellamente, con mucha esperanza, de que en un futuro, junto al lecho de los moribundos, los familiares, vamos a hacer una gran fiesta de celebración, porque vamos a entender realmente que se libera el espíritu, en tanto que con los nacimientos va a haber más bien una tristeza, porque el espíritu vuelve, dijéramos, a enjaularse. Bueno, doctor José Hernán, ¿cuál entonces sería una actitud de las familias positiva para realmente contribuir a ese proceso de liberación que se da con la muerte? Darle a entender, expresándoles al que ya se va a ir, cuánto lo quieren, cuánto lo aprecian, con sus defectos, con todas sus cosas buenas y malas del pasado. Saber que él puede irse sintiéndose perdonado y comprendido, porque nadie ha sido un ángel siempre. Entonces eso es muy importante, que él sienta que lo aprecian tal como es y que no lleva cargas de odio, de rencor, de resentimiento, sino por el contrario, de mucho afecto. Incluso cuando fallece la persona, muchas familias le dicen a uno, es que se murió y llegué yo a las 3 horas. Es importante decirles a nuestros oyentes que no importa que ya haya fallecido, él está ahí. ¿Usted qué piensa? Sí, especialmente en los 20 días siguientes son al deceso, de acuerdo a las enseñanzas tibetanas, son muy asequibles a la comunicación positiva por parte de sus seres queridos, para orar por ellos y para hacer visualización con ellos, viéndolos envueltos en un halo de luz dorada, y realmente haciendo ya determinadas técnicas de comunicación y de darles luz. Sí, ¿qué otros relatos de pacientes a nivel concreto podríamos compartir con nuestros oyentes a nivel de comunicaciones o post-mortem, o bien sea premoniciones, a nivel de señales, avisos? Sí. Para Por ejemplo, cuando fue asesinado el doctor Héctor Abad Gómez en agosto del año 87, sucedieron algunas cosas. Por ejemplo, su exsecretaria, Mariela Mesa, ella iba manejando su pequeño automóvil a la salida del colegio de San Ignacio y la atracaron. Ella iba con su esposo y ella imploró fuertemente al doctor Abad que la ayudara, y vino lo que podría llamarse una coincidencia, y fue que en ese momento los ladrones no pudieron encender el vehículo y tuvieron que dejarlo. A mí me tocó, estando en una finca donde no existía teléfono, a medianoche yo percibí que había sonado un teléfono y empecé a oír la voz del doctor Abad, inclusive con el eco propio de las comunicaciones internacionales, en que él le daba determinadas instrucciones a su esposa, y eso lo percibí perfectamente. Hay muchas comunicaciones supremamente interesantes que francamente permiten que uno piense que estas cosas son una realidad. Como hemos podido apreciar, queridos oyentes, con nuestro invitado especial, el doctor José Hernán López Toro, la muerte es algo natural y afecta muchísimo más a los que nos quedamos que a los que se van. Y como hemos visto que las personas realmente sí presienten que van a morir, bien sea por señales en este plano tridimensional concreto o a través de los sueños. Recuerden que son muy necesarias para ese proceso correcto de desencarnar las esencias florales, las tinturas de gema, las piezas musicales que el doctor José Hernán nos recomendó. Y precisamente el doctor tiene dos fragmentos muy poéticos sobre la muerte que también nos pueden dar una gran esperanza frente a la muerte de nuestros seres queridos. En el libro El Profeta de Jalil Gibran, capítulo 27, dice: entonces, ¿qué significa la muerte diferente a estar desnudo al viento y desintegrarse en el sol? ¿Y qué significa el detenerse de la respiración, diferente de el estar libre de ella misma y de su marea incesante, y para que así yo pueda elevarme